De Oscar Matus y Armando Tejada Gómez, a quien empezamos a redespedir mañana en un 21 aniversario de su partida. Y encontré por acá, en uno de los libros que lanza Patria Grande, la cooperativa de trabajo, una especie de intento de retrato, así de pómulos salientes, maxilar ancho. Era su rostro, retratado por Sovich o Alonso, como si fuera uno de los personajes de su propia obra. Bigote prolijamente recortado y una barba abundante y canosa en sus últimos años. Dice también que tiene una frente enorme que comunicaba con su calvicie. Decía que se sentía feliz cuando empezó a perder el cabello porque le molestaba la frente chiquita de donde salían sus abundantes pelos. Boca de decir y amar, ojos de mirar profundo, aunque un problema en el nervio óptico le hacía caer un párpado como si estuviera haciéndole un guiño permanente a la vida y por sobre todo a la muerte. Ojo peído, decía jocosamente. El poeta Oscar Sosa Ríos, puntano, le contó una anécdota graciosa porque sin conocer su defecto un compañero de truco le dijo que había perdido la partida porque Armando todo el tiempo estuvo haciéndole una seña equivocada. De contextura fuerte, brazos capaces de levantar pesos, amar o golpear, de estatura mediana y muy bien proporcionado, de manos y pies perfectos, su piel trigueña no parecía ser de origen huarpe, al contrario, más bien parecía de tipo español o mejor mexicano, al punto de que en un retrato de Carlos Alonso fue confundida su imagen con la de Emiliano Zapata, cosa que a él no le disgustaba para nada. Estamos recordando a Armando Tejada Gómez con Santaires, nada más y nada menos, recién con esta samba del Riego. Los chicos de Santaires van a estar dos fechas en este mes de noviembre y además presentando Santaires 30 años, su sexto y nuevo disco, el 15 de noviembre con Omar Moreno Palacios y Ramón Ayala como invitados. El viernes 22 con Jorge Marciali y Daniel Massa como invitados en el auditorio Wokra, Rawson 42, entrada libre y gratuita, 21 horas. Así es, ahí los esperamos. A todos, entonces, la convocatoria para que los conozcan, porque además es muy grato conocerlos así, a los seis juntos en persona, escucharlos es maravilloso. Está muy bueno, como decías, Roberto, desmitificar esto de la cosa tal vez tediosa, bizarra, densa de los grupos vocales, que nada que ver, para los que tenemos la posibilidad de abrir oídos y mente al mismo tiempo. Santaires, muchísimas gracias. Vamos con un tema más y cerramos. Un placer, muchísimas gracias. Corría el año 83 y mi amigo Gustavo Quijó, con el renacer de la democracia, escribió esta canción que se llama Canción Acorralada. Santaires en vivo, en Raíces de mi Tierra, gracias. Se me ha quedado una canción acorralada por esas cosas de querer mirar sin ver, por esas cosas de la vida que uno no aprende hasta que arrima, hasta que el fuego no le quema bien la piel. Hubiera sido como un sol de primavera, un abrazo de su noble condición. Hubiera sido como un fuego, como una antorcha en el recuerdo, solo son dos o tres lágrimas de alcohol. Y donde mi amor se puso a descansar su siente inoportuna, embarra hasta la luna y hay amor sin ti. Doy un paso más, me siento en el caminar y miro mi destino. Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray. Y yo sentado con la viola y un café.

www.editorapatriagrande.com. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muy bien, muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago imaginariamente. Se me hacía estar allá justo para estos tiempos donde todos los años uno retorna al pago. ¿Sabe por qué le hablo de esa manera, no? Porque hoy es un día muy especial para mucha gente, el día de nuestros queridos difuntos. ¿Quién no tiene algo para recordar de las cosas pasadas? Yo a 1000 kilómetros de distancia, imaginariamente me traslado porque en la noche de anoche, seguramente en mi pago, el vislumbre de las velas alumbraban a muchos montes en mi pago. Eso se acostumbraba, es una forma de recordar a la gente que han vivido entre nosotros y un día les toca partir y se van. Y bueno, cosas así, ¿no?, que pasaron en nuestra vida y recordarlos era lo mejor que podía hacer cualquier ser humano en mi pago. Yo desde chiquito me acostumbro que le juntaba las flores sobre el río Viejo, andaba espiando donde había flores amarillas, rojas, de todo color, ¿no?, para preparar un poquito, un ramito chico que sea, porque la naturaleza te ayuda a hacer todos esos movimientos en la noche de los recuerdos. Y bueno, nuestros difuntos parece que estarían mirando por la puerta que uno llegue con una vela en la mano y una florcita para poner en la tumba donde están descansando eternamente. Puede ser tu madre, tu padre, algún familiar querido que nosotros en ningún momento los olvidamos, por supuesto. Vivimos a veces hasta sin querer, lo llamamos por su nombre, porque hasta eso tenemos en nuestra mente la gente que se crió como yo en el monte, en el silencio y el silbido de un pajarito a la noche que te hace acordar más todavía todas las costumbres del pago, las alumbradas. Yo me acuerdo que mi mamá cuando nos mandaba al colegio nos decía: sáquense el sombrerito, descubran la cabeza cuando pasen frente al Campo Santo y traten de no hablar. Cuando pasan, recién se ponen el sombrerito a la cabeza y empiezan a hacer lo que ustedes iban pensando o diciendo. Cosas del pago, ¿no? Mire lo que me vengo a acordar. Pero como eso lo tengo grabado y es imposible olvidar, los recuerdos me llevan a hacer eso. Será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, a veces no tanto como estas, pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra le digo a todos muchas, pero muchas gracias. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Los estamos escuchando, teníamos visitas y no podíamos escucharlos. Bendecido día y festejemos 30 años de democracia y la constitucionalidad de la ley de medios, dice Angélica Teret, que escribió desde el momento en que empezamos a escuchar a Santaires en la radio. Gracias, Angelita. Qué lindo celebrar tanto juntos las nostalgias de Don Shigu en este día especial, hoy que es 2 de noviembre. Y allí escuchamos la Vidala, Don Shigu. Sonaba la Vidala en donde cantaba Don Shigu y Don Segundo, sí. Palavecino, el tío Pala. Sí. Bueno, sí. La imagen de mi alma, justo. La Vidala, no sé cómo adivinaste para poner tan justo en este día especial, ¿no? Tiene su historia esta Vidala. Es una recopilación, claro. ¿No? Sí. Es una recopilación de los nocheros santiagueños. Así es, sí. ¿Tiene grabado esto? Porque esto es una grabación que un amigo nos la copió de un vinilo, de un disco vinilo a un compacto. Y bueno, hay muchas cosas hechas así en el último trabajo que hicimos, Karina, gracias a Dios. La Vidala con los nocheros santiagueños, este conjunto que lideró Shigu durante 40 o más años. Desde el disco Bajo el Cielo de Salavina, es un LP, era un disco de vinilo que logramos pasar a CD. Sí. Y la recopilación, la imagen de mi alma, la Vidala. Muchas gracias por este momento de introspección. Así sigue Raíces de mi Tierra. La imagen de mi alma, les vengo. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar, radio para entender. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Estamos en Raíces de mi Tierra, hoy con la estructura del programa modificada, no importa, ha valido mucho la pena tener a Santaires al principio nomás porque tenían otras actividades. Nosotros vamos a recorrer un poco de agenda cultural en este segmento para luego ir al primer bloque de Blas Martínez Riera, que tiene a Blasito preparado para hoy. Tenemos un montón de movida en este mes. Bueno, justamente yo tengo una y qué lindo para empezar con esto, ¿no? La Liga Vecinal de Wilde presenta La Manea, una peña bailable. Esto va a ser el domingo 10 de noviembre a partir de las 12 horas. Una peña bailable, como dije, en vivo. Va a estar la clave santiagueña y además medio rejunte. Sí, señor. Vení a festejar el Día de la Tradición bailando con familia y amigos. No falten las mejores grabaciones, no te lo pierdas. El buffet va a ser muy económico. Aquí no nos pusieron si va a haber empanada, asado. Yo sé que hay chorizos, choripanes, chorizo a la pomarola. ¿Sabes qué rico? Sí, todo. Además hay tortas, sí, bizcochuelos para el mate, lleven el termo. Y también el estacionamiento propio y gratuito. Te esperamos en nuestro polideportivo en la calle Rondó 947 entre Agüero y Lucena en Wilde. Los menores gratis y un bono contribución bien bajito, 30 pesitos. No se suspende por mal tiempo. El domingo 10 de noviembre, sea el próximo domingo, en la Peña de la Manea. Bien, Paco de Lucía, 15 de noviembre, esto es Teatro Gran Rex. Anticipadas en Ticketex o en el teatro que es Corrientes 835. También se presenta un 14 de noviembre, un día antes, en Rosario, Teatro del Círculo. ¿Tengo otro más? Sí, dale, por favor. Bueno, 44, Festival Nacional de la Música del Litoral. Sexto, del Mercosur, Misiones Argentina, sí, Posadas. Sí, sí. Del 21 al 24 de noviembre, Anfiteatro Manuel Antonio Rodríguez. Estoy tratando de buscar algunas que tengo por mail. Bueno, tengo a Rally también esperando. Está en el Teatro Ópera. No creo que esté ahí esperando, pero bueno. Arranca el jueves 21 de noviembre. 20:30 horas, entradas en boletería, Corrientes 860 o sistema Ticketek. Bueno, saben que yo me voy a adelantar un poquitito porque yo había visto por acá que los manceros santiagueños van a estar en diciembre en el Luna Park. Opa la papa, 14 de diciembre, sábado, Luna Park, entradas en venta ya por Ticketek, los manceros santiagueños, la leyenda viva, Luna Park, 53 años de vigencia, uno de los grupos más sencillos y auténticos que ha dado la música popular argentina. En los últimos años, los manceros se han transformado en un verdadero fenómeno en los festivales y recordemos que ha tenido también diversas formaciones y el ingreso de Martín Paz le dio como cierto color, ¿no? Y es ese empujón juvenil, ¿no? Ese empujón juvenil. Sí, además otro oído, no digo que haya aggiornado, pero vos cómo los escuchaste. No, los vi en ¿cuál era el festival donde hacen la doma? ¿En Jesús María? Sí. Córdoba. La rompieron, es una cosa, ahí la verdad que se me puso los pelos de punta. Por lo que generan, son cuatro tipos de gauchos que ¿viste? Hacen... ¿Viste? Sí, además no hay un repertorio rara. Paisajista. Obvio, como aparte, 53... aparte ver mucha gente joven que cantaba los temas, que cantaba, claro. Que por eso a veces uno, ¿no? Uno es, dice, es un logro de interpelación, eso, sí. Son grupos que suenan muy bien, son buenos artistas, pero que tienen otra vorágine detrás, ¿no? La gita y estos tipos están sí, ¿no? Tranquilito. Mi amor, sí. Vos fíjate todo lo que hice. Yo eso lo pude ver en este verano y lo comprobé, ¿no? Yo unas pocas veces que los vi, porque yo mucho no miro los festivales de verano. Claro, no, yo tampoco. Últimamente no los miro. Me aburre porque, o sea, veo uno y después sabes quién viene. Después sabes claro, quién viene y sabes que es lo mismo. Casi lo que canta. Claro, está saliendo el sol en Buenos Aires, aquí en Avellaneda. Hablé yo. El viernes 8 y el sábado 9 de noviembre a las 23 horas en el ND Teatro se presenta La Murga Uruguaya, Falta y Resto. agosto, regresando a Buenos Aires, presentando La Murga de Todos los Tiempos. Uh-huh. Hay más, por acá me llega uh-huh. una gacetilla y me están por mandar el disco de Gabriela Manso, que está presentando su disco debut, Rayuela. ¿Cómo haces el cuando hay una mujer? Gabriela Manso, Marilina Mosso, ¿cómo me tenés con Marilina Mosso? Miércoles 27 de noviembre, 21:30 horas, en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, en San Telmo. Ella va a estar presentando su disco debut. Vamos a ver si logramos que venga acá o estaremos al menos recibiendo su material. ¿Qué más tienen, chicos? Bien, tengo algo cortito. Mal Llevado, se llama. Mal Llevado, sí. Es el grupo de tango que vamos sí. a ver si logramos estrenar hoy. Su disco es Nueva Milonga, disco y debut. Esto va a ser el 14 de este mes en sí. San Telmo, Independencia sí. 572 de la Ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. Sí, don Shigu, dígame. ¿Cómo no? Continúa la peña de Inés Altamiranda, la Jalapeña. Esto queda en Ángel Carranza, 1969 en Palermo. Todos los domingos a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita. Buenísimo. Después de un separador, Lu, vamos con el primer bloque de Blas. Pero primero te cuento que Bruno Arias cierra el año en el Conex. El viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, recibe a Bruno Arias, el jujeño que va a presentar su colla en la ciudad, un disco realmente emblemático en su carrera, un muchacho muy querido dentro del género musical del norte de Argentina. Hasta aquí un poquito de agenda cultural. Estamos en el 4227-0037. Ta, Ishkay, Ishkay, Canchis, 00, Kimsa, Canchis. Ta, Ishkay, Ishkay, Canchis, 00, Kimsa, Canchis. Raíces de mi Tierra presenta Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Para. ¿Cómo estás, Blas? Bien, Karina. Estás bien con el aire acondicionado, ¿no? Sí, no, estamos ¿no? bárbaros, che. Sí. Así que contento. Me alegra muchísimo. A mí también me alegra, Karina. ¿Y los panecillos están ricos? Están, sí, van volando de a poco los panecillos. Volando de a poco, ¿eh? Sí, sí. Y encima que un rato viene Monchito, déjale algo para Monchito. Está quedando, mira. ¿Va quedando? La bolsita. Hay un montón de bolsitas. Va quedándola. Sí. Bueno, Karina, hoy te traje, esto me lo pidió Miguel Contreras, un señor que me escucha siempre y bueno, siempre ajá. me sí. dice, te escucho a la tarde también. Qué bueno, y escucha todos los programas de la Tecno, yo soy fanático el bien. Tipo. Se hizo hasta bien, Contreras. El programa de Jumibi, muy bien. Y de mis amigos de la Héroe Colectivo. De Héroe Colectivo. Más bien, o sea que se queda todo el sábado. Se queda todo el sábado, sí. Más muy bien, cuando me pidió el mensaje me conversaba de mi amor. De cosas malas. Así que bueno, lindo. Me pidió si yo tenía cosas en vivo de mi papá. ¿Qué dije de mi papá? Sí. ¿De tu papá? Sí, bueno. Y yo le dije que sí, que tenía, ¿no? Que él me dijo que lo sabía esto en YouTube, pero que le gustaría escucharlo por la radio. Ay, digo, bueno, claro. ¿Cómo se llama? Está en YouTube, lo tengo en la radio. ¿El oyente? Uh-huh. Miguel Contreras. Miguel Contreras, ¿de dónde viene? Vive en Ezeiza. Y allá escucha el programa. Qué escucha bueno. por internet. Sí, más vale, buenísimo. Sí, siempre escucha. Vamos a dedicarle tu segmento a él. Dale, bueno, y yo traje hoy a Blasito, porque me pidió por Blasito Martínez Riera, pero se me ocurrió traer las cosas en vivo que tengo de la televisión, o sea, grabado de audio televisivo, ¿no? Wow. Vamos a escuchar ahí donde primero. ¿Se arrodilló con el bandoneón ese tema? No, eso es del 89 y eso no tengo el audio. No, porque eso yo no lo subí, eso no es mío, eso, ¿eh? Eso no lo subí yo. Ese video que no vos lo... decís que sí, está. Que se arrodilla en el que escenario. Está con Cardoso. Sí, que está con Luz Cardoso. Bueno, no, eso lo subió alguien ahí mismo. Ah, bueno, pero está re bueno. De los Cardoso. Que anda Cardoso. Sí, claro. Sí. Bueno, anda. Lo metimos en el freezer. Sí. Cardoso. Se junta con gente que no se tiene que juntar. Bueno, así que esto es así, la vida es así. ¿Vos estás de este lado? Clarito. Sí, claro, como dice diferencia. Antonio. Hay que marcar diferencia. Uh-huh. Bueno, retornando a la conversación, bueno. Vamos a escuchar primero un audio del 20. Estaba toda la cabeza. 6-8 del 84. Tú de ta. Sí, no, porque no me la tablet, no aprendiste la tablet. La tablet, por eso no, está, mira, estamos, su agenda no, es no el celular. Agenda electrónica. Minguita, sí, 26-8 del 84, cuando se presentó en Domingos para la Juntú. Esta es la segunda vez igual. Qué bueno. Que vamos, que está, se va a escuchar la voz de Jorge Rossi, que mirá, no lo conocía mucho, mirá, porque al principio se manda el blooper y después lo corrige, ¿no? Pero, mirá, y como me hacen a mi grupo Riera. Ah, oh, sí. De, sí, bla, Martín. Tanto pero, cuesta bla, Martín, en Riera, grupo. No, pero no, en vivo se entiende, se entiende, porque en vivo estás, bueno, a ver quién viene. Pero cuando vos, cuando yo voy a tocar y le doy la tarjeta, en la tarjeta dice. Entonces yo le digo, ¿qué dice en la tarjeta? Y dice grupo. No, no dice grupo, dice Blas Martín Arregui. Y bueno, por sí, eso, sí, como decía Blasito, al burro es difícil volverlo caballo. Grande Blasito. Sí, sí. Grande, bueno, Blasito. Acá lo vamos a escuchar en Domingos para la Juntú y con dos temas que va a tocar. Y después en el otro programa que sigue a la colación, a toquecito, sí, un programa con Héctor Larrea. Bien. Que se llamaba. Ay, qué bueno. Ahora después me voy a acordar, ¿eh? Sí. Así que eso es del 19 de julio del 83, un año antes. Qué bueno, y además, el 19 de julio ya estábamos en democracia. Sí, sí, 83. Sí, sí, sí, sí, 83. Sí. Creo que sí. Pero julio, digo yo. Julio, julio. Por eso, julio, sí, del 83. Sí, sí, ya venía. Ya estaba. Claro. Sí, ya venía, sí, en octubre. Fue. Ya se venía picada también. Pero ya estaba. Venía ya, queriendo. Ya todo, sí, todo, sí, sí, al aire. Vamos estaba a celebrar. Vamos a, sí, precisamente. Aparte, porque lo que viene a colación del bloque es porque está, hoy estamos muy ochentosos con la Santa Iris y todo eso. Y Blasito hizo mucha tele en la década de los 80. O sea, pudo entrar mucho más en los medios en los 80. Claro. ¿No? Qué bueno. Claro, cuando hubo una apertura a la música nacional. Sí, yo te digo, Domingos para Juntú. Claro, es rarísimo, sí, escuchar. Sí, era muy raro. Guaraní, hoy por hoy. Iba, hoy no, por hoy. Ese tipo también no era tampoco, sí, que era. Ahí iban los pericos, qué sé yo, era. Es verdad. Juventud. Y además, sí, para los pibes. Se colaba, no sé, la verdad que yo todavía sigo pensando cómo lo hacía. La pero, producción, la producción de los programas. Sí, lo buscaban porque él era bastante abierto. Rebelde, no, yo creo que es por la apertura musical que tuvo, supo tener tu viejo. Sí, sí, sí. Tu después viejo, para mí, yo no lo conocí, para mí era conquistaba por ese ángel, por ese carisma y esa inteligencia que para mí tuvo siempre. Sí, yo siempre detallé eso de él, que nunca dejó de hacer lo que hacía, o sea, no es que fue y claro, se, claro, se, no se cambió. Fue con la remera de eso Zoom sabe, y eso fue, sabe, claro, eso y es, la suya. Eso es este coherencia. Tacto. Tacto, claro, diplomacia, además, sabía ubicarse. Ahora lo vamos a escuchar haciendo lo que hacía, ¿no? Qué sin groso, ninguna otra cosa. Y en el segundo tema sí que es un tema cantado, o sea que lo vamos a... Son tres temas igual, porque en el primer audio son dos temas. ¿Son y en el tema? Segundo es un audio. Y fuf, oh, aguante. Tenemos para rato, son como 10 minutos. Y el Domingo para la Juventud vamos a presentar música nuestra, música del litoral, con un señor que, sin dudas, aunque ustedes no lo conozcan así personalmente, ha tocado con Piero, ¿no es así? Y no hace mucho tiempo. Aquí está el Domingo para la Juventud, Blasito Riera. Ahí el aplauso para él, Blas Martín Riera. Desde el mismo litoral donde mora la torcaza, donde el canto de la raza se mezcla con el zorzal. El saludo triunfal de la tierra guaraní, allá donde yo nací, en mi canto la bandera, que renace donde quiera, con amor al Tarahui. Camachi Caballuari. Thank you. algo para mi pago. Misiones. Muy honrado de poder estar acá con mis compañeros, Tilo Escobar, los hermanos Roberto y Juan Galarza, con esta juventud macanuda. Quiero morir en mi pago, cantan los hermanos Roberto y Juan Galarza. Roja estampa posadeña, el solar de mis mayores, donde nací y han crecido mis sentimientos mejores. La coronita de novia don Julio el rey mostró, que allá en Villa Sarita mamá cuidó con amor. Quiero morir en mi pago, borracho de chamamé, he de dormirme en mi tierra con el último churupete. Quiero morir en mi pago, se lo pido al Dios tu paz, el coro chile y su canto, mi lago suele, yo me dará. Entre aquellos cotorales, recuerdo Fray Mahuale, el canto de la tortaza con el asa que puse. Madre selva, fijas mines, el ceibo rojo puso, mis padres y mis amigos, y de eterno gran amor. Gracias, Blasito. Gracias, muchachos. Hasta pronto. Retroclásico. Tragedia de una guerra por aquellos que se fueron y ya nunca volverán. Como también por aquellos que penando están detrás de una reja. Hoy te pido, Virgencita, les dé descanso en paz. Por los ancianos, los niños y las mujeres del mundo, por tus hombres que trabajan buscando felicidad, y por mi madre querida que se fue y está contigo, yo te pido, Virgencita, les des descanso y paz. Y el agua de aquí. Como 3 meses que quería que estuviera con nosotros, Blas. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Estaba pensando en voz alta. Bueno, qué lindo, Karina. Mm. Te iba Lidia, Karina, lo mismo. Bueno, madre e hija. Bueno, escuchamos. Primero escuchamos Domingos para la Juventud, ahí del año 84, con Caballito de Batalla y Quiero Morir y Pago. Y este último es el Show de la Vida, el programa, ahí me acordé. Con Héctor Larrea. Sí, con Héctor Larrea en el año 1983, Karina. ¿Contenta, Karina? ¿Eh? Ah, y la gente quiere escucharte decir sí. Bueno, listo. Así que de esa manera, Shibu, cerraba. ¿Te gustó, rico, Shibu? Claro, el bizcochito. No, me encantó. No, bueno, Blasito, bueno, las veces que yo me paraba a mirarlo, ¿sí? Desde Radio Argentina lo conocí hace cuando éramos jovencitos, yo y él, con Ernesto Montiel. Ahí qué lo suerte, qué suerte que lo conociste, pa. Sí, yo hablé con él. Alberto también. Walker, muchísimas gracias. Víctor, Mario Moretti, escuchando el programa. Muchas gracias, ¿eh? Cariños a todos y, bueno, gracias, Karina. El primer segmento de Blas Martínez Riera, el retroclásico con Blasito Martínez Riera. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Y